Estás escuchando los podcasts de La Constelación de los Comunes. ¿Nos puedes contar quién eres y cuál es tu relación con derecho a morir dignamente? Yo me llamo Fernando Marín. Me hice médico en 1991, acabé. Luego estuve trabajando sobre todo en atención primaria, en diversos ámbitos sociosanitarios. Y a principios del siglo XX, en el 98, así, empecé a trabajar más en temas de cuidados paliativos a domicilio, atendiendo a personas que querían morir en casa, no encontraban asistencia. Y simultáneamente empecé mi militancia por el derecho a morir con dignidad, por la muerte voluntaria, por el reconocimiento de la disponibilidad de la propia vida como un elemento cultural importante en nuestros derechos, ¿no? Y actualmente soy vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente y trabajo para la asociación asesorando desde un punto de vista médico sobre decisiones al final de la vida. ¿Dónde estamos? Estamos en Madrid, en España. La sede de la Asociación Federal está en la Plaza Puerta del Sol, en el kilómetro cero. Y luego en DMD pues hay varias organizaciones que integran esta asociación de asociaciones. ¿Cómo nace la idea de organizar este colectivo y quién o quiénes lo dan de alta? Derecho a morir dignamente se funda en el año 84 por una iniciativa personal de un profesor de matemáticas que luego unos años más tarde se funda en Madrid. Él escribe una carta al director y a esa carta al director responden una veintena de personas y a partir de ahí se van juntando en cafeterías y van haciendo unos estatutos, acuden luego a un congreso internacional porque ya existían varias asociaciones. Costó un poco que se legalizara, hubo algunos problemas con el Ministerio del Interior en aquella época del presidente socialista Felipe González, y después la asociación Miguel Ángel se marcha, se va al extranjero a vivir, coge el relevo a Barcelona, Salvador Pani que le da un gran empuje y el grupo catalán es fundamental en esa etapa intermedia y luego vuelve de alguna manera a Madrid porque Madrid es como el grupo más pujante y donde actualmente se encuentra la sede de la organización. ¿Qué fórmula jurídica se le otorga y por qué? Esto es una asociación sin ánimo de lucro que se financia exclusivamente con las cuotas de los socios. No solicitamos ningún dinero público, ninguna subvención, ninguna ayuda. A veces utilizamos infraestructura universitaria, educativa, de bibliotecas locales, pero no dinero. Y tiene luego unas asociaciones federadas que corresponden a las comunidades autónomas. Todavía no hay una en las 17 comunidades autónomas, pero bueno, ese es nuestro proyecto. ¿Hay personas contratadas trabajando de forma permanente? Sí, aquí hay 6 personas contratadas a tiempo completo con un contrato fijo que trabajan en distintas áreas. Son el equipo técnico, entonces hay un área de comunicación, un área de prensa, medios de comunicación, un área de actividades con todos los grupos del Estado, de actividades con todos los grupos de Madrid, un área administrativa, contabilidad, etcétera, y luego hay como un trabajo transversal a todos, que es la atención personalizada que realizan las personas contratadas en el equipo técnico, que es sobre testamento vital, derechos al final de la vida, guía de muerte voluntaria, ley de eutanasia, etc. ¿Cuál es el perfil típico de las personas socias? La socia tipo es una mujer de 60 años con formación superior. Tiene lógica porque realmente a quien más preocupa los derechos al final de la vida es a personas pues que tienen sus necesidades básicas cubiertas. Si tú, bueno, pues no es una es una asociación, en ese sentido no refleja la disposición socioeconómica de la sociedad, ¿no? Estaría como otras asociaciones de tipo político, religioso, cultural, intelectual, artístico, pues bueno, refleja ese otro porcentaje de la sociedad, está un poco más arriba en una, si colocáramos a las personas por su nivel socioeconómico, ¿no? Y es una mujer de 62 años, profesora, que tiene un sentido propio de lo que es la libertad, pues muy genuino, muy auténtico. ¿Qué otros colectivos o asociaciones existen en España defendiendo el derecho de una persona a elegir la forma y el momento final de su vida? Bueno, en el Estado español hay otras asociaciones que comparten la necesidad de una ley de eutanasia, que ya tenemos desde hace un par de años, y la regulación del testamento vital, que eso se respete y que se defienda la voluntad de cada persona hasta el final. Pero no específicamente, sino como algo añadido, ¿no? Casi todas el tejido social que defiende los derechos humanos, pues defiende la interrupción voluntaria del embarazo, que se respete la pluralidad, la de minorías, la planificación familiar, que la mujer sea dueña de su cuerpo, es decir, los colectivos, toda la defensa de los derechos LGTBI, con luego matices, porque ya sabemos que luego hay, con esto de la ley trans, bueno, pues a veces las cosas, no hay un acuerdo unánime, ni tiene por qué haberlo en todo, ¿no? Y en el caso de la eutanasia, pues prácticamente todo el movimiento asociativo, salvo el que pertenece a la Iglesia Católica, a movimientos religiosos muy conservadores, pues comparten ese ideario, ¿no? Y por eso las encuestas sociales están tan mayoritariamente a favor, ¿no? Porque la inmensa mayoría de la población está de acuerdo, ¿no? ¿Nos puedes explicar en qué consiste eso de morir? Bueno, morir es el cese. Es el off, es apagar el cerebro y que tu cuerpo deje de latir, tus pulmones dejen de respirar, tu cuerpo se enfría y tu yo desaparece. Eso es morir. Por eso hay una situación intermedia entre la vida y la muerte, que son estos estados vegetativos en los cuales hay un daño cerebral gravísimo, donde bueno, la persona sigue latiendo, sigue respirando, pero ya no está, puesto que ya no funciona su organismo. Entonces morir es, pues la vida tiene un principio en el nacimiento y tiene un final en la muerte. Lo contrario de la muerte no es la vida, lo contrario de morir es nacer. Entonces todo tiene un comienzo y un fin, y así está hecha la vida de los seres vivos, y todos los seres vivos que nacen en algún momento mueren y su vida biológica se acaba. Has mencionado el estado vegetativo antes en la entrevista y me pregunto desde tu perspectiva, ¿esa persona en ese estado vegetativo está viva o muerta? Para mí sí es una forma de estar muerto. No hay una vida humana. Hay un ser vivo, pero un ser vivo que se parece más a un caracol o que se parece más a una serpiente, a un lagarto, que a un ser humano. Es decir, si nosotros pensamos qué es lo que nos hace diferentes a otros mamíferos muy parecidos, como los simios a lo mejor, o esto que hablan de los delfines, las ballenas, bueno, hay un salto en la inteligencia abismal, ¿no? Y es la capacidad de fabricar objetos, de crear el arte, la cultura, todo eso no existe, es exclusivamente humano. Cuando pierdes esa capacidad, pues pierdes tu humanidad. No significa que no seas nada, claro que eres algo. Y además, como te reconocemos como uno de los nuestros, respetamos tu existencia, respetamos tu cuerpo, lo tratamos con cierto cuidado, porque creemos que ahí también hay un concepto de dignidad. Pero la dignidad con mayúsculas, de la que hablamos cuando hablamos de la muerte digna, es de la que tú, lo que tú haces con tu vida. Depende de tu libertad, es lo que le da contenido, ¿no? Y es lo que te hace humana, lo que te diferencia de esos otros seres vivos absolutamente respetables, sobre todo las personas que tienen mascotas, pues a veces eso, ¿no? Quieren muchísimo a sus animales y les da muchísimo afecto, pero están en otro nivel, diferente, ¿no? No diría tampoco que sea peor, es diferente, ¿no? Y no es humano. ¿Por qué crees que es un tabú hablar de la muerte en nuestra sociedad? Bueno, la muerte siempre ha sido un tabú, ¿no? Lo que pasa que antes era muchísimo más cotidiana. Todavía en algunas zonas del mundo lo es. Todavía, es decir, hasta el año 1940 no se descubren los antibióticos y si te moría un perro, pues tenías muchas probabilidades de que te murieras, de morirte. Eso ocurre todavía en algunos países del mundo, cada vez menos, y siempre ha habido viejos, pero nunca ha habido tantas personas que han llegado a ser tan mayores como ahora. O sea, y las mujeres en el puerperio morían como moscas. Toda la familia sabía que un bebé, algún niño que se había muerto, ¿no? Por un montón de infecciones. A veces, bueno, pues están las grandes epidemias de la humanidad, pero la muerte convivíamos con ella. Desgraciadamente, en algunos países la muerte está muy presente, ¿no? Por muchas circunstancias, ¿no? A veces evitables, ¿no? De violencia humana provocada por los seres humanos, ¿no? Y en esta sociedad desarrollada, en la que ha habido ese espejismo de que con la tecnología médica íbamos a ser capaces de aplazar la muerte indefinidamente, pues se ha ocultado. Porque como es tan comprometedora, como es ese final, como es definitiva, parece que se vive mejor ignorándola. Y siempre se mueren otros, siempre les toca a otros. Todos, o sea, en Madrid se mueren todos los días 120 personas, pero no las vemos. Están en los tanatorios, están en los velatorios, escondidas. Yo creo que sí se puede incorporar la muerte a la cultura y hablar de ello de vez en cuando y que es sano. ¿Tú piensas o crees que la tradición católica de este país tiene algo que ver con ese tabú social? Sí, sí, las religiones han utilizado la muerte de una manera muy torticera y con un chantaje emocional, como han hecho con otras cosas, con el sexo en general, con la libertad, ¿no? Entonces, si tú querías la vida eterna, tenías que comportarte de acuerdo a sus criterios morales, ¿no? A veces, bueno, se vendían económicamente, ¿no? Los papas traficaban con una especie de pasaportes al cielo. Poco a poco la sociedad, bueno, también hay que tener en cuenta que hace 100 años la inmensa mayoría de la población era analfabeta. Por eso necesitaban esas vidrieras, esas catedrales, ese lenguaje que era no verbal, para poder demostrar su poder, que ahí había algo. Y entonces el hombre, las personas sufrían mucho, muchísimo, era sobrevivir. Tú ves, no sé, películas como El nombre de la rosa, que son de la Edad Media, que es casi al final, y veías que la vida era muy, muy, muy difícil, muy dura, que consistía prácticamente en ser capaz de llegar a esa noche. Y que esa noche no te comiera una fiera, o no te matara un soldado, o no te, en fin, lo que, o no te violaran. Entonces era, pensamos que la vida siempre ha sido así, pero no, la vida ha sido muy, muy dura. Y en esa época, que te vendieran el cielo, era muy consolador. Ahora también es consolador, ¿eh? O sea, la metáfora del cielo a mí me gusta, porque necesitamos cuentos, también no importa que no sean verdad. No importa que el cielo no exista. Lo que importa es que si muere un ser querido, ya no sufre. ¿Estará o no estará en alguna parte? ¿Será su memoria? Como esa de, ¿no? Hay esas estrellas que miráis desde el cielo. Sois ojos de amigos muertos que se acuerdan de la tierra, ¿no? Que decía el poeta, pues da igual, da lo mismo. Tú sientes esa presencia de un ser querido, tú tienes ese amor, que eso es real, aunque no se pueda medir, y eso sí existe. Y con eso te consuelas hasta que te llega a ti, claro. ¿Qué implica el concepto de muerte digna? Morir dignamente es morir como tú quieras. Entonces, lo primero sería darte cuenta de que vas a morir o de que puedes morir. Luego, tener una idea de qué es lo que te gustaría evitar, en qué entorno te gustaría. Todavía hay demasiada conspiración de silencio, de todo el mundo sabe que la persona se está acercando al final y nadie habla de ello, de ese elefante en la habitación. Eso es un problema porque te deja muy sola, te deja muchísimo más sola de lo que ya estás. Cuando te señala la parca y te dice voy a por ti, te queda poco, tú ya te sientes diferente, te sientes que formas parte de ese mundo de los que se van a morir, ¿no? Que a veces entre ellos se identifican y tienen su propio lenguaje, ¿no? Como el mundo de los vivos, el mundo de los sanos no los comprende. Es muy difícil relacionarse con una persona que va a vivir unos meses y lo sabe. Porque no puedes ignorarlo, pero tampoco tienes que ser muy complaciente. Tienes, bueno, y hablar de ello si ella quiere y aguantar. aguantar el tirón, el chorreo, el llanto, la queja, la ira, la rabia, ir superando todo eso, ir transitando por ese proceso y llegar al final. Y el reto es que la muerte sea una liberación, porque estás condenada a morir sobre ese tiempo, porque tu vida se acaba debido a la enfermedad. Eso es algo que merece la pena aceptar y por lo que hay que luchar, y eso es morir dignamente, no huir. O sea, yo diría tener el arrebato de subirse a una planta 12 y tirarse, ¿es una muerte digna? Yo creo que no. Es inexplicable, yo tampoco lo condeno tajantemente, pero me parece como escalofriante, ¿no? Es como es poco humano. Somos seres sociales, estemos con los demás, con vivir y con morir. Eso es morir una muerte digna, morir bien, de acuerdo a como tú quieras. Si quieres adelantarlo, que lo puedas hacer. Si quieres morir porque estás harta y ya estás aburrida, que lo puedas hacer. Que no lo tengas que hacer sola, que no lo tengas que hacer con la amenaza de que vaya a venir la policía o luego vaya a intervenir un juez o el Código Penal. Y que puedas llegar al final lo mejor posible, ¿no? La defensa a la muerte digna se podría interpretar como una invitación a normalizar el suicidio. ¿Qué opinión te merece esta asociación? No, no es una invitación a nada. Primero, porque no se puede invitar al suicidio a nadie, ¿no? Es una decisión muy seria. Puede haber a alguien que en un momento dado pierda el control en un caso de enajenación mental y haga una locura, ¿no? Y se arroja un tren, por ahí arrojarse un tren, hay que ir a una zona donde pase el tren, en fin, hay que recorrer el camino. Pero bueno, podría ocurrir, ¿no? Que alguien, o al metro, ¿no? Eso sería más fácil. Bueno, siempre puede haber sucesos inexplicables y por lo tanto no se pueden explicar. Pero yo defiendo la disponibilidad de la propia vida como algo que pertenece a la naturaleza humana. Desde muy, muy, muy pequeños, desde que empezamos a tener uso de razón, sabemos que podemos morir y que podemos provocarnos la muerte. Porque nuestro cerebro no lo enseña. No solo porque lo hemos visto, hemos oído historias, es que lo vemos con nuestros ojos. De si yo hago esto, me muero. Entonces, eso, en lugar de ser una amenaza, yo creo que es una oportunidad, que es una invitación a aprovechar tu vida. Es decir, es delicado, porque aquí, ten en cuenta que estamos hablando, claro, no podemos comparar el suicidio de una chica o un chico de 16 años que ha tenido un desengaño amoroso y le están dando por todas partes y tal, o que sufre acoso en el colegio, o no tiene unos padres ausentes, o están muy presentes, o no comprende el mundo, o tiene ansiedad climática. No podemos comparar eso con la muerte voluntaria de una mujer de 80 años que ya ha vivido y hace un repaso, mira para atrás, repasa su biografía y dice, bueno, ya no quiero más, voy a planearlo y voy a morir. Creo que el acto es el mismo, pero que no se puede comparar. Entonces, desde el principio hasta el final, puede haber. Entonces, yo no tengo una respuesta para todos, porque yo entiendo que a una madre que su hijo hace poco, el hijo de unos amigos, bueno, unos amigos de unos amigos, ¿no? Yo no les conozco, con 22 años, cogió y se ahorcó en su habitación, mientras que los padres estaban fuera el fin de semana. Aparentemente todo era normal, un chico que estudiaba filosofía. No tengo nada que decir, no tengo respuestas para esas preguntas. Es decir, que hay algo misterioso, intrigante, escalofriante, hay algo que da un poco de temor, ¿no?, en esto de la muerte voluntaria. Pero afortunadamente yo no trabajo en ese ámbito. Nosotros nos ocupamos del otro, que es más fácil. Legalmente hablando, ¿se contempla la muerte digna como un derecho social? Sí, sí. La ley lo define como un derecho prestacional, en el sentido en que tienes derecho a que te pongan una vía intravenosa y un barbitúrico que te provoca la muerte, que además es una muerte muy gozosa. Cualquiera que se haya hecho una colonoscopia o una prueba de imagen y la hayan tenido que dormir, pues sabe que pasas de la vigilia al sueño con un colocón estupendo, ¿no? Y lo que ocurre es que en ese sueño dejas de respirar y mueres. Es decir, es una muerte muy buena. La cuestión es la decisión previa, todo el proceso, que es lo importante, ¿no? ¿Nos puedes contar qué significa eso de morir por eutanasia? ¿En qué consiste? Bueno, la eutanasia es una muerte asistida. Como tal, exige la participación de profesionales sanitarios, de medicina, enfermería, a veces psicología, trabajo social también, en lo que la ley define como un contexto eutanásico. Toda ley de eutanasia o de suicidio asistido, si solo se quiere recoger esa opción, que ahora veremos la diferencia, define un marco en el cual existe ese contexto eutanásico. Fuera de ese contexto no tienes ese derecho. Entonces, los contextos, el contexto eutanásico varía de un país a otro. En el caso del Estado español, hay como dos grupos. Uno es el enfermo grave e incurable, con pronóstico de vida limitado, enfermo terminal de cáncer, y padecimiento grave y crónico imposibilitante, Ramón San Pedro, un tetrapléjico, que no tiene un pronóstico de fallecimiento, podría ser también una demencia que todavía quedan años de evolución, enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson, etcétera, etcétera. Y también una persona mayor con varias enfermedades que hacen que sea dependiente, dice, limitaciones en su autonomía física de manera que no pueda valerse por sí misma, es lo que dice la ley, ¿no? Entonces, en ese contexto, tú lo solicitas, pasas un procedimiento y te lo aprueban. Y entonces ya tú decides el día que quieres morir, o bien con una medicación vía intravenosa, que es la eutanasia, o bien tú te la tomas por vía oral, que sería el suicidio asistido. Y en otros países, por ejemplo, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, a diferencia de España, no exigen que sí que exista dependencia, sí que un sufrimiento constante e intolerable, pero las personas con un sufrimiento de origen psicológico por un trastorno mental lo tienen más claro. Aquí no es que no se pueda, es que no está claro. Entonces, si no está claro, mal, porque tú necesitas de un profesional médico responsable, de otro profesional médico consultor y que luego pase eso la verificación previa de una comisión. Entonces, las solicitudes que hasta ahora haya habido alguna excepción se están denegando en caso de trastorno mental. ¿Quiénes pueden solicitar la eutanasia? Hace falta que seas o española con la nacionalidad o residente con un permiso de residencia o estar empadronada un mínimo de 12 meses, o ser residente o tener el DNI. A través del médico que tú quieras, tu médico de cabecera, el médico de atención primaria, son los que están resolviendo las tres cuartas partes de las solicitudes. ¿En qué consiste el proceso de solicitar la eutanasia? Sí, el proceso, tal y como se ha pensado en España, digamos que el grupo legislativo que lo propuso quería que fuera muy garantista, decía, ¿no? Entonces consiste en que tú haces una solicitud el día 1, a este médico, el médico en 48 horas hace un proceso deliberativo, haces otra solicitud a los 15 días, en un plazo mínimo de 15 días, mientras tanto él te informa de las opciones que hay de tratamiento, paliativas, si hubiera alguna opción residencial, alguna ayuda de tipo social, en caso de que lo necesitaras. Una vez que haga la segunda solicitud, haces el segundo proceso deliberativo, firmas un consentimiento informado y vas a una tercera consulta con un médico consultor que es independiente de este médico responsable. El médico consultor hace su informe y si el médico responsable y el médico consultor te dan un informe favorable, vas a la comisión. Se envían todos los papeles a la comisión. Y la comisión verifica de forma documental, alguna vez entrevista con la persona que lo solicita o con los profesionales, pero rara vez, ves si se cumplen los requisitos y te da el ok. ¿Quién o quiénes constituyen esa comisión de evaluación de solicitudes de eutanasia o suicidio asistido? ¿Nos puedes explicar esto? La comisión la forman la mitad juristas, la mitad médicas, alguna enfermera, alguna trabajadora social, alguna psicóloga, algunas comunidades, alguna persona de los movimientos sociales, por las personas que nombra cada departamento de salud o cada consejería. Busca, pues necesito 25, en otros son 13, en otros hay una variabilidad grande. La ley solo dice que tiene que ser un mínimo de 7, 3 médicos, 3 juristas y una enfermera. Y a partir de ahí, cada comunidad elige la que quiere hacer. ¿Hay criterios de selección para elegir a esas personas que evalúan los casos? No, uno de los problemas que hemos tenido es que estamos teniendo, ¿no? Es que no sé hasta qué punto son evitables o no, ¿eh? También hay que conceder como cierto cuartelillo, cierto margen de error, de mejora, cuando se está iniciando una nueva prestación, que se parte de cero, ¿no? Entonces, es verdad que las comunidades reaccionaron tarde, unas lo hicieron mejor que otras, y que luego unas tienen tradición cultural de trabajar mejor que otras. Bueno, voy a decir que Cataluña trabaja mejor que Andalucía, pero en el caso de la eutanasia ha sido así. Entonces, bueno, ya iremos viendo. Se hicieron unos nombramientos por unos años, ahora renovaciones, y esperemos que en esta segunda generación de comisiones pues se elija mejor. ¿Cuántas solicitudes de eutanasia se han recibido desde que se legaliza la eutanasia en España? Bueno, el primer año hubo 75, el segundo año hubo 270 y este tercer año probablemente pasen de los 600. Es decir, la prestación se va implementando, empezó en junio, pero hasta enero en Andalucía no hubo ninguna, porque no habían hecho sus deberes. Entonces, el primer año no cuenta, el segundo año estaban empezando. El 2023 vamos a ver en qué rango nos movemos. ¿Qué es el suicidio asistido y en qué consiste? ¿En qué se diferencia entonces esto de la eutanasia? La diferencia entre el suicidio asistido y eutanasia es quién realiza el último acto previo a la muerte. Si lo haces tú misma, es un suicidio asistido. Si estás asistida por profesionales sanitarios, si te ponen una medicación, es una eutanasia. Si tú tienes un dispositivo electrónico en la nariz, porque solo mueves un poco la nariz, y activas en un ordenador la orden de que se inicie la inyección intravenosa, pues ya no se sabe qué es, porque alguien te ha tenido que poner la vía, pero tú eres el que comete el último acto en sentido estricto. Por lo tanto, en el fondo no hay mucha diferencia, todo es muerte voluntaria, y donde está el núcleo duro es en la voluntad. Existe una voluntad, porque esa persona sí, y en eso consiste la tramitación fundamentalmente. ¿Es ilegal asistir a una persona que voluntariamente quiere acabar con su vida? Sí, en España existen dos delitos en relación al suicidio. Uno es la inducción al suicidio, que es un delito teórico porque sería convencerte, hacer nacer en ti la voluntad de morir. Lo cual, si eres una persona capacitada, es prácticamente imposible, pero bueno, podría. A nivel teórico está como tal. Y el segundo, cooperación necesaria al suicidio. De tal forma que serían actos, una ayuda sin la cual tú no podías haber tomado la decisión de morir. La información no es cooperación necesaria. El acompañamiento de una persona consciente de lo que va a hacer y consciente de sus consecuencias tampoco es un acto necesario. Un acto necesario solo sería si a una persona tetrapléjica tú le acercas el vaso con el veneno, pero si no, no. Es decir, que prácticamente el suicidio como tal es impune, y el suicidio acompañado es impune, pero la cooperación necesaria es punible. El problema es que luego eso tienes que explicar al juez, claro. ¿Puede una persona peticionar la eutanasia o el suicidio asistido en el caso de personas menores con discapacidad cognitiva? No podemos ayudar a personas a morir que no han expresado su voluntad clara e inequívoca. El caso tan doloroso, ¿no?, de niños que nacen con una parálisis cerebral grave, que nunca llegan a tener un lenguaje, nunca llegan a comer solos, nunca llegan a ser continentes y van creciendo, a veces hasta los 10, 12 años, es muy trágico. Pero a esos no se les puede ayudar a morir con una eutanasia ni con un suicidio asistido porque no han hecho ninguna petición. ¿Y qué ocurre en contextos como el del Alzheimer y la demencia? Solamente cuando una persona plenamente capaz ha escrito su voluntad en un testamento vital, entonces en el caso de que tenga una demencia sí se le puede ayudar. pero solamente si lo ha dejado claramente expresado en su documento. ¿Cuándo, desde tu experiencia, deberíamos realizar el testimonio vital? Yo creo que el testamento vital hay que hacerlo en cuanto uno pueda. Cuando uno se acuerde, es bastante fácil consultar los trámites. Ya dentro de poco se podrá hacer incluso telemáticamente, con certificado digital y tal. Si no, pues acercarse un día, según la comunidad autónoma, a una de las oficinas de otorgamiento y hacerlo. O por lo menos hacer el documento ante tres testigos. En algunas comunidades se puede hacer ante notario. Bueno, pues ya lo tienes. Y luego él lo manda al registro. Y luego, con el tiempo, cuando le des una vuelta al tema, si vas viendo que se va actualizando, porque concretamente el documento que propone Derecho a Morir Dignamente ha tratado, no me gusta mucho, hay que mejorarlo, haremos una segunda versión, tenemos que empezar a trabajar en ello, pero fue lo mejor que pudimos hacer, ha tratado de adaptarse a la terminología de la ley, para que quede claro, porque hay una pregunta muy difícil de contestar y es, si yo no sé que me llamo Fernando, estoy en Madrid en Derecho a Morir Dignamente contigo haciendo este trabajo y no me acuerdo de que tengo una demencia, no me acuerdo de que yo quería morir cuando estuviera así, porque vivir así para mí es una vida que está desprovista de dignidad, puesto que no tengo concepto de tiempo, no tengo proyecto vital, mi biografía ha terminado. ¿Sufro? ¿Y cómo es ese sufrimiento que la persona con demencia no puede relatar, porque la propia demencia ha acabado con su lenguaje? Entonces esto nos mete en una situación compleja que tenemos que resolver. Y la ley lo propone, la ley es muy valiente en ese sentido, porque en ese sentido es más avanzada que la de Bélgica y un poco incluso mejor que la de Países Bajos. Y dice, no, si tú lo has expresado en tu testamento vital, eso es lo que hay que respetar. Porque entonces tú eras Fernando, ahora eres lo que queda de Fernando. Eres el cuerpo de Fernando, pero no eres Fernando. Ya no eres esa persona, puesto que no tienes presente, no tienes, a lo mejor te acuerdas de algo de muy remoto, pero no tienes valores. No eres capaz de hacer una frase en cuatro palabras. Por lo tanto, tampoco eres capaz de fabricar un pensamiento, lograr un pensamiento medianamente complejo. Y además has dicho que para ti vivir así es una vida que no tiene dignidad y que es un sufrimiento constante e intolerable. Entonces, que por favor te ayuden. Y ese es el reto que tenemos ahora, que no todo el mundo lo entiende, hay quien no lo ve. Habrá quienes consideren que el testamento vital se está realizando sin la debida información. ¿Estarías de acuerdo con esta afirmación? Yo no estoy de acuerdo con eso porque si tú piensas en el contexto en el que se aplica un testamento vital, es cuando ya no te puedes expresar. ¿Qué daño cerebral tienes que tener para que no sepas cómo te llamas, ni dónde estás, ni cuándo estás? Que no sepas quién soy yo. Daño cerebral muy grave. No es una demencia leve, ya es la cosa, ya está la persona desvariando absolutamente. A veces delirando y a veces haciendo cosas que nunca habría hecho, que son vergonzosas porque una persona que no es así, pues su personalidad va cambiando, o se ponen agresivas, o empiezan a deambular sin sentido, o se ponen en peligro. Entonces, en ese momento, ¿cómo decirte? Como que el tren ya ha salido. Yo se lo digo a las personas, si te han diagnosticado esto, hazlo ya. No esperes, porque como esperes, el tren se va y ya no vuelve. Y entonces dices, ¿y cuál es la decisión? La decisión es, así quiero seguir o así no quiero seguir. Pero la situación es tan grave que para mí, yo creo que es intuitiva, que es como, yo así no quiero seguir. Y hay personas que dicen, ojo, que no sé cómo voy a estar. Incluso las socias de DMD, personas asociadas me dicen, no, si yo ya no me entero, no me importa. Bueno, yo ahí, vale, pues cada uno que decida lo que quiera. Y ahí ya vas, ahí donde tienes que ir rascando, ya no me entero, pero tú has visto vídeos, has conocido a alguien, te das cuenta de lo que es estar ahí con una demencia, vamos al servicio que si no te meas. Y luego no veas la que se lía porque tengo que llevarte con todo el pantalón vaquero mojado, ¿no? Papá, vamos. Y ahí que te lleven corriendo. Bueno, pues hay gente que no le importa. Pues entonces que se expresen de esa manera en su documento. Para mí es como es tan grave, que yo quiero morir. ¿Crees que si hubiera más información y una mejor educación sobre el tránsito que es la muerte, aumentaría el número de testimonios vitales? Claro, porque eso tiene relación con el tabú de la muerte. Si ignoramos que la muerte existe, ignoramos que existe un papel en el cual podemos decir, si yo me quedo gaga, si yo estoy que no puedo expresar mi voluntad, no quiero que me prolonguéis el tiempo de vida, no quiero provocar cuidados. Yo también tengo derecho a no ser cuidado. Claro que tengo derecho a ser cuidado. Pues sí, por supuesto, pero no quiero que esté nadie, ninguna persona que será una mujer, deslomándose para levantarme y acostarme, porque es absurdo. Yo no le veo sentido. Yo, otro, si le ve sentido, pues que no lo diga. ¿Qué debemos entender por suicidio lúcido o autoliberación? ¿Y qué diferencia esta situación de la eutanasia o del suicidio asistido? La eutanasia y el suicidio asistido es una muerte medicalizada. Por lo tanto, tú entras en su marco de pensamiento diagnóstico, o sea, de la queja al síntoma, del síntoma del síndrome, del síndrome de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, pronóstico. Y entonces, en ese marco de pensamiento, en esa forma como opera la medicina, que por ejemplo tiene muchos problemas para definir qué es un trastorno mental, que nadie lo sabe, en ese marco tú te colocas y está el contexto eutanásico. Si quieres morir, y una de dos, o no quieres contar con los profesionales de la salud, o no estás en ese contexto eutanásico, tiene que ser mediante un suicidio lúcido o una autoliberación. La autoliberación incluye el suicidio asistido, pero el suicidio asistido te exigen esos requisitos. Que si tú te decides por tu cuenta, a lo mejor los cumples y a lo mejor no quieres recurrir a ellos, ¿no? Hace unos días vinieron unos médicos, que un neurólogo además, era un tipo neurofisiólogo con el que había trabajado muchísimo en equipo, y dice, yo desde luego, yo voy a ver si me busco el pentobarbital porque yo no quiero contactar con nadie, yo no quiero decírselo a nadie, y eran médicos. No, no, porque ya sabes que luego empiezan, que si tal, yo por mi cuenta, digo, bueno... Es decir, que hay personas que desde dentro del sistema, aunque ya están jubilados, pero se sitúan a mucha distancia del suicidio asistido por su propia manera de ser. Y otros que no, que jamás, jamás se comprarían nada en ninguna parte, sino que ellos quieren una muerte asistida. Es otra persona, entonces, esta es la pluralidad, ¿no? ¿Es despedirse de esta vida ayunando una forma de suicidio lúcido? La muerte por dejar de comer y de beber es muy interesante y es algo que siempre ha existido. Me acuerdo un médico gallego que escribió un libro de que las señoras de las aldeas presentían la llegada de la muerte, le decían al hijo que sacara la caja, se metían en la cama y a los 5 o 6 días se morían. Claro, es un proceso de dejar de comer y de beber. Cuando estás mayor, tienes insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, pues claro, es muy fácil, te llega mucho antes. Yo he conocido algún caso y ha ido muy bien, pero hay que contarlo bien, hay que contar con una asistencia médica y de enfermería por si acaso, para los cuidados, porque al final es como un proceso de morir por un proceso paliativo, por un cáncer o cualquier otro, y es una opción muy válida, ¿no? Que habría que incorporar en las opciones, ¿no? Parece como muy bestia, como si hicieras una huelga de hambre, pero no es así, es otra cosa distinta. Teniendo en cuenta los escenarios de la eutanasia o del suicidio asistido, ¿qué asistencia recibe tanto la persona como la familia de parte del sistema sanitario español? Bueno, en general, la eutanasia está funcionando bien una vez que empiezas el proceso, ¿no? La tramitación. Porque una vez que el médico responsable dice que sí, que te va a ayudar, suele hacerse presente también una enfermera responsable y te van acompañando en todo el proceso. El día que tú quedas, pues van a tu casa, te ponen la vía un rato antes, a veces el día antes, se charla un rato, te despides de los seres queridos y mueres. Y suele ir bien. Ese es el proceso de acompañamiento. Otras veces, Pues no, si encuentras la negativa del sistema, pues tienes que hacerlo por tu cuenta, claro. ¿Las personas que piden la eutanasia suelen ser de una clase social determinada? Es una buena pregunta. Yo creo que sí, que la eutanasia es un poco elitista, por la propia naturaleza de la decisión. No significa... Me acuerdo un día que no se entendió bien cuando dijimos los pobres no piden la eutanasia porque tienen otras cosas en las que pensar. Parece que los pobres no se mueren. No, no es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que la realidad te demuestra que las personas que se preocupan por su proceso de morir, en general, tienen sus necesidades básicas cubiertas. No son personas que vivan en la calle, que vayan a desahuciar, que estén en la pobreza, porque es que en esas circunstancias tú estás sobreviviendo. Es que no planificas. Es que no sabes si mañana vas a tener un techo donde vivir porque estás en un albergue, luego estás en casa de no sé quién que te ha cogido un tiempo, es decir, estás en otro... Si en ese proceso te pilla la enfermedad grave y te mueres, normalmente te mueres en el hospital y ya está. No significa que no lo puedas pedir, claro que lo pueden pedir. No todas las personas que piden la eutanasia son de clase acomodada. No, algunos no lo son. Pero en general hay más... la eutanasia no es una cosa de pobres, podríamos decir, no porque se les excluya, que es en contra de lo que pensaban los que estaban contra la eutanasia, no porque se les excluya, sino por la naturaleza de la decisión. No, en realidad no lo sé. Es un poco más especulativo y habría que ser más prudente, pero habría que dar una vuelta. Esto es un tema que tenemos que investigar, esa es la verdad. Lo que pasa es que los datos de Bélgica y Holanda, que llevan ya más de 100.000 casos, demuestran que no hay colectivos vulnerables, que no mueren los inmigrantes. En California había una cosa curiosísima, los afroamericanos no piden el suicidio asistido, los gitanos no van a pedir la eutanasia. En general, no todos, claro, es una generalización, pero entonces hay unos elementos culturales, religiosos, de cohesión grupal, que hay personas que les gustaría pedir una eutanasia y no lo pueden hacer por el disgusto que se van a llevar sus hijos. Eso está pasando hoy. Pero cada uno tiene los lazos que tiene y las obligaciones que se crea y para morir libremente, que es el libre. Entonces a veces hay una fantasía como la muerte libre, yo quiero morir voluntariamente cuando yo decida, y resulta que no decides nada en tu vida. Perdona, pero tú estás fuera de esta historia, esto te lo tienes que currar a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de, bueno, de tu entorno más íntimo. Y claro, si tú estás siempre pendiente de no decepcionar a los demás, te dejas llevar, o sea, a veces se asustan porque ahora que decís lo de la muerte por vida cumplida en personas de mayores de 75 años, bueno, las personas mayores que se dejan llevar por sus familias, que las ingresan en residencias, nunca van a decir nada, porque es su manera de ser y de estar en el mundo. Esto no es una cosa de mayorías, la muerte voluntaria es minoritaria, pues en Holanda hablamos del 96% muere de forma natural. Y en Bélgica el 98%, 97,5%. Es decir, la inmensa mayoría no decide una muerte voluntaria, aunque sea un derecho. Eso es para unas minorías, que sirve para todo el mundo porque está ahí. Y entonces esas minorías hay que hacer un proceso personal que hay que trabajarlo. ¿Nos puedes explicar desde tu punto de vista qué es eso de morir mal? Sí, hombre, morir mal es, por ejemplo, morir en una sala de urgencias cuando se ve que la cosa va mal porque no hay cama, ¿no? No te están buscando cama, ¿no? O morir en una planta con una medicación por debajo de lo que necesitas. Estás agonizando, agonizando una hora, dos horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, agonizando con una expresión de mirada al infinito, semiconsciente, y que venga el médico te diga, no, si es que no le puedo poner más, lo cual no es verdad. Morir mal también es pues morir en un contexto chapucero de, por ejemplo, morir abandonada, sola, en la crisis del COVID. no es que no fueran a morir alguna de esas personas, pero no así, solas, al lado de otra persona que ha muerto hace un día o dos, que eso pasó, eso es una cosa tremenda, ¿no? Hay casos en los cuales si te da un infarto y te mueres por la calle, bueno, pues es que eso depende del azar, eso no es la muerte que te ha tocado, ahí no hay decisión que tomar, no podemos evitarlo, pero en las otras muertes que avisan, pues son malas muertes cuando la persona sufre de forma innecesaria, ¿no? ¿En qué consiste la agonía? Pues es un proceso en el cual hay un deterioro físico claro, hay una presencia de la muerte que se ve por una disminución de nivel de conciencia, a veces con delirio, un poco de agitación, se le hunden los ojos, se le afila la nariz, la persona está sudorosa, pálida, a veces con los labios azules, empieza a hacer pausas respiratorias o ritmos respiratorios que van cambiando, le cambia la temperatura y tú dices, esta persona se va a morir en unas horas. Pueden ser 3, pueden ser 24, 48... la fase de últimos días, pero esto está llegando al final. Luego, si además la tienes ingresada, pues ya ves que no orina, ves que la tensión está muy baja y entonces va bajando la tensión arterial poquito a poco, se va quedando cada vez más fría, luego va a aparecer fiebre, empieza el proceso de agonía de la fase de últimas horas con la respiración esa con pausa de chain exhaust que se llama y al final en una de esas se para. Hay quienes defienden la agonía como parte del proceso de una muerte natural. ¿Qué opinión te merece a ti este escenario? O sea, la muerte es poco peliculera en ese sentido de ¡ay, Paco, Lola, cuántos quiero, adiós! ¡Pum! Y te mueres, ¿no? Eso no suele pasar. Normalmente el deterioro hace que sufras. Y entonces se manifiesta con esos síntomas de la agonía. Y es muy desagradable estar ahogándose, y si tú estás con los ojos abiertos, pues tienes esa semiconsciencia. Si tú tienes un especial interés en vivirlo, pues hay que respetarlo. Pero si tienes interés en morir dormida, que es el estándar cultural en el mundo desarrollado, pues lo suyo es medicar a esa persona y sedarla, ¿no? ¿Cuál es el mejor contexto para que una muerte ocurra dignamente? ¿El mejor contexto? Hombre, una vida larga y una muerte después de un proceso de enfermedad que no sea muy largo y que te avise y que te pueda despedir de los tuyos. Que no te condene a ese deterioro tan lento de las enfermedades neurodegenerativas, que mantengas tu nivel de cognitivo, ¿no? Que estés orientada, que no se te vaya la cabeza. Entonces llegar a los 80 años y ya me va a llegar. Y morirte, eso es, me parece estupendo. ¿Cómo deberíamos acompañar familiares y amigos ese proceso de una muerte digna? En casa siempre mejor. Porque es tu espacio. Es donde estás a gusto, ¿no? Y hay suficientes maneras, suficientes recursos para garantizarte una buena muerte, ¿no? Como mínimo tan buena como en el hospital. Uno, dándose cuenta de que la muerte se acerca. Dos, respetando, explorando qué quiere esa persona, también respetando que la persona no quiera decir nada, pero saber que algo querrá, no lo quiere decir, bueno, pues hay que esperar, pero también hay que crear ese contexto de acogida, de ser capaces de tener conversaciones desagradables, tristes, de llorar en compañía, ¿no? De estar en silencio, presencia humana, y de forma natural acompañar ese camino que se va acabando hasta el final. Y preguntando, ¿qué quieres? ¿No? ¿En qué te puedo ayudar? Estoy aquí, utilízame, ¿no? Si consideramos la muerte como un acontecimiento inevitable, ¿por qué crees tú que se estigmatiza negativamente la eutanasia? Bueno, el problema es que hay personas que creen firmemente que Dios da la vida y Dios la quita. Y que si tú decides, estás pecando. Y ellos tienen como misión evitar el pecado en el mundo en general, ¿no? Da igual si son los cristianos de los musulmanes, son los musulmanes de los judíos, son los judíos de los budistas. Unos a otros quieren evitarnos el pecado. Bueno, los budistas menos porque tienen como otra forma de pensar, pero todas las religiones monoteístas condenan la libertad de la mujer para interrumpir su embarazo, por ejemplo, no lo comprenden, o de las personas para adelantar su muerte. suicidio, pues hasta hace poco no te podías enterrar en el cementerio católico o religioso, quemaban tus bienes, en fin, era como porque al principio eras propiedad de tu dueño cuando eras una esclava y ahora eres propiedad de tu Dios. Entonces es una forma, unas creencias que lo que tratan es de imponérselas a todos por nuestro propio bien. Pero bueno, afortunadamente vivimos en una sociedad plural. Legalmente hablando, ¿qué cambio necesitamos para que hoy sea posible solicitar la eutanasia? Pues legalmente se despenalizó, se incorporó un nuevo artículo en el Código Penal que dice que no es delito si se hace de acuerdo a la ley. Entonces ya no es un homicidio, sino que no es un delito. ¿Cómo responde el cuerpo médico a todo este nuevo marco de legalidad de la eutanasia? Bueno, el cuerpo médico, la clase médica o los profesionales de la salud necesitan mejorar. Es decir, ha habido una respuesta positiva en muchas, no sé si territorios, sí, hay regiones mejores que otras, ¿no? Pero es un momento de crisis en el cual el sistema público de salud en el Estado español está muy presionado, la pandemia ha sido un poco el remate, pero en ese mismo contexto hay profesionales que se arremangan y te ayudan y profesionales que miran para otro lado. Entonces hay un principio universal en todas las profesiones, es no me compliques la vida. No jodas, no vengas con este marrón, ahora con la libertad, sí, me parece muy bien, pero a mí no, que esto es un lío. Porque es verdad que tú a veces ves cómo está hecha la ley, con un árbol de decisiones, un flujograma, y dices, madre mía, no, vamos a ir solo al primer paso, la primera solicitud, nada más. Luego ya el otro ya vendrá. Entonces, ese es nuestro trabajo también, ¿no? Ser capaces de explicarlo, ir pasito a pasito para que los profesionales se comprometan. Pero hay mucho profesional que está quemado. Tampoco, si tiene 50 años, 55, tampoco se va a cambiar de profesión. Es decir, que también hay que entender como profesores, como conductores de autobús, como lo que sea, ¿no? O sea, el tío que tenga el trabajo más apasionante del mundo se hartará en un momento dado, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir poco a poco y la respuesta es mejorable. ¿Crees que el proceso de una muerte digna podría acabar siendo convertido en un nicho de mercado? Bueno, es difícil porque hay todavía poca casuística. Podría ser, por ejemplo, en sitios como Madrid, y de hecho hubo alguna propuesta de privatizarlo para tratar de solucionarlo. Yo espero que no lo sé, pero tampoco tengo una... Es decir, yo personalmente creo que el sistema público de salud es una garantía de justicia social y de cohesión social. Y que a ti te opere el cerebro el mismo neurocirujano que a Severiano Ballesteros, eso es una garantía de que tú puedes estar orgullosa de la sociedad en la que vives y que no te van a abandonar aunque seas pobre. Pero eso está ahora en entredicho. Eso se está poniendo en tela de juicio por la extrema derecha y de forma un poco seguidista por la derecha. Además ahora ves a carteles alucinantes de el médico que te conoce y es una sociedad privada, que es completamente falso. Eso es, o sea, ya están recurriendo para ir atrayendo. Entonces, bueno, de momento yo creo que el sistema público va a responder y esperemos que no sea así. Y en muchas partes de España no va a ser negocio porque no hay suficientes clientes. Por lo que he ido leyendo, la actividad de la asociación se viene desarrollando en tres áreas de intervención social: la sensibilización, la acción política y el asesoramiento. Para incidir en la sensibilización social, habéis recopilado testimonios en primera persona y me pregunto si podrías explicarnos por qué se decide hacer público en la web toda esta información. Claro, para nosotros los testimonios han sido muy importantes porque a las causas hay que ponerle cara. Entonces no es lo mismo hablar de lo que es estar 25 años en una cama que hablar de Ramón San Pedro, que luego Amenábar hizo aquella película fantástica de Mar Adentro, ¿no? Tú puedes hablar de que hay uno que escribe unos poemas con un palo que se llama Carta desde el Infierno, pero si tú lo ves en el cine es distinto. Y entonces nosotros hemos utilizado los testimonios de las personas, hemos promovido que hubiera testimonios para que sepamos de qué estamos hablando. Porque la muerte es un tabú. Y entonces, si la muerte es un tabú, ¿cómo hacemos para hablar de ella. Si no nos dejáis, si no nos permitís hablar de lo que es morir bien y mal. Hablemos de las personas que están sufriendo y que a veces se tienen que suicidar en soledad. Por eso están esos testimonios. Y creo que ha servido, ¿no? En la sociedad española, Ramón fue el que lo inició por su cuenta propia, ¿no? O sea, y nos llevó a todos un poco a remolque, mandando aquellos vídeos a las televisiones. Y luego, a partir de ahí, la idea es, te puede pasar a ti. Por eso estamos aquí. Ojalá nunca te pase. Ojalá con eso, cuando tengas 80 años, estás en el parque viendo a tus nietos y a tu bisnieto, pum, y la palmes y ya está, pues estupendo. Bueno, si estás con tu nieto, mejor que no. Mejor en tu casa, cuando llegues a casa, ¿no? Para no liarla ahí con la policía. Pero tengas esa muerte adorable, estupendo. Pero la vida no es así. La vida a veces reparte y te caen unas cartas, a veces muy difíciles de gestionar. ¿Qué haces? Pues que te permitan terminar y que no sea una amenaza para nadie. ¿Crees que se enseña la muerte digna en las escuelas? El tabú de la muerte existe y también existe en la escuela. Poco a poco, en algunos centros se van desarrollando algunas actividades que abordan este tema de testamento vital, qué es una buena muerte, cómo se puede medir la muerte, que sea una buena muerte, qué se puede hacer para eso, el tema de la eutanasia, el suicidio asistido, pero consecuentemente al tabú social, pues no es una cosa frecuente. ¿Se estudia todo esto en la escuela de medicina? Es decir, ¿se está formando el personal sanitario para afrontar este tipo de situaciones? No, la medicina siempre ha sido muy resolutiva y, bueno, cayó en ese mismo, en esa autocomplacencia y esa tentación de la omnipotencia, de que nosotros salvamos vidas y vamos a llegar a tener 120 años sin enfermedades, todo esto que es falso, completamente falso, ¿no? No, la medicina no se dedica a salvar vidas, sino, algunas veces sí, pero sobre todo lo que hace es mejorar la calidad de la vida de las personas atrasando todo lo que puede la muerte, ¿no? Y en esa imagen ha costado que entre la medicina paliativa y, bueno, cuando se va a morir, ¿qué hacemos? Porque estas personas, hasta que se mueran, tienen necesidades que habrá que cubrir, ¿no? No solo dolor, también ansiedad, angustia, miedos, conversaciones pendientes, todo esto de la despedida. Y si quiere adelantar su muerte, ¿qué hacemos? Bueno, pues también tenemos la eutanasia. Entonces, todo eso se va incorporando, pero va en el último vagón. ¿Consideras que la muerte digna responde a un determinado tipo de sesgo político? Los derechos civiles los conquista la izquierda para toda la población, para toda la sociedad. Esta es la triste historia de la humanidad, ¿no? Pero es así, ¿no? El voto femenino, bueno, la izquierda tenía cierto pesar, pero lo conquistó el feminismo. La esclavitud lo conquistó la izquierda, ¿no? El pensamiento de izquierda, ¿no? Entonces, desde que surge un pensamiento político de izquierdas, la izquierda es la que ha promovido, a veces con pasos atrás, porque no siempre ha sido un camino de rosas, pero y luego para compartirlos con todos, porque es el pensamiento de la izquierda. Yo no quiero la eutanasia solo para los de izquierdas, sino para todas las personas. Y luego, por eso el 90% de la población la apoya, porque los de derechas también saben que se van a morir y en un momento dado quieren decidirlo. Pero es esa moral que si te fijas, porque dice, pero ¿por qué en Alemania, en Francia, Italia tiene otro rollo, ¿no? Austria hay buena sentencia, pero no se está cumpliendo. Gran Bretaña, ¿por qué no legislan? ¿Qué hay ahí? Y hay algo más, hay algo simbólico que tiene relación con el tabú, con nuestros antecedentes religiosos, que impide abrir esa cortina de una vez. Cuando la abramos, pues ya está, ya quedará claro, y luego compararemos y veremos casos difíciles, casos con meteduras de pata que pueda haber, pero es verdad que hay algo ahí que, a pesar, bueno, no es que sea ahora mismo un momento muy, muy bueno para la izquierda en Europa, pero a pesar de que es una Europa de los derechos sociales, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, ¿por qué no legislan? Yo creo que es porque lo resuelven de otra manera. Con esa doble moral de la derecha de aquí lo hacemos, pero no hace falta decirlo. que es muy, muy, muy, muy de ellos, ¿no? Y aquí estamos por otra, ¿no? Aquí con luz y taquígrafos, y lo escribimos, lo contamos y luego lo justificamos, ¿no? Ya sabemos que por fin se ha conseguido que la eutanasia sea legal en España. ¿Qué es lo siguiente que quiere solicitar o que quiere pedir derecho a morir dignamente como asociación? Sí, bueno, nos gustaría que la ley se consolidara, que ampliara ese contexto eutanásico a las personas con un sufrimiento psicológico que quieren morir y que lo expresan de una manera reiterada en el tiempo y tal. También que se incluyera, hubiera una modificación de la ley y se incluyera a los menores. Ha habido el quinto caso en Bélgica desde que lo aprobaron. O sea, son casos rarísimos, pero puede haberlos y esas personas necesitan una solución. Y luego que se reconozca socialmente la muerte voluntaria cuando tú consideres que tu vida ha terminado, tu vida está cumplida. Para personas de más de 75 años se pone, es un poco pronto, pero bueno, se pone esa fecha para concretar. Entonces, ¿cómo se regularía? ¿Qué problemas puede haber? ¿A quién le puede escandalizar esto y por qué? Porque enseguida, que se mueran los viejos. No, los viejos en soledad. No, que no es esto, que estos son problemas que hay que abordar. Pero precisamente las personas que defendemos este derecho, defendemos todos los derechos humanos. Por supuesto, el derecho a no vivir en soledad, en la desigualdad, precariedad, etc., ¿no? ¿En qué consiste vuestro trabajo de asesoramiento en derecho a morir dignamente? Bueno, pues vienes, nos cuentas qué es lo que quieres, qué es lo que estás pensando. Concretamos si es una fantasía, si es simplemente estás pensando en que te coloquen una puerta de emergencia por si acaso un día se quema tu casa para poder salir, o realmente estás viendo que se va a quemar tu casa y que son situaciones personales distintas, ¿no? Y luego, ¿qué opciones tienes, ¿no? ¿Cómo puedes ir ahí? Varias opciones. Y se habla sobre esas opciones para tomar tus decisiones, cómo hacer un plan que perjudique lo menos posible a los demás, ¿no? Cómo amortiguar el impacto, con quién lo puedes compartir, qué problemas puedas tener, si hubiera problemas legales, etc. Sí, a ver, en el caso de que sea una solicitud de eutanasia, a veces hemos estado incluso en la casa de la persona durante la eutanasia, y si es un suicidio autónomo, pues hasta que la persona quiera, ¿no? Normalmente las personas suelen tener su entorno propio, ¿no? No hay grupos de acompañamiento en el suicidio, por lo menos todavía, ¿no? Que los haya en el futuro, no lo sé, porque puede que las cosas vayan por ahí, viendo también el resultado de la ley de eutanasia. Si la ley de eutanasia pone muchas pegas y resulta una carrera de obstáculos infranqueable, las personas que quieran tomarán su decisión por otro lado, ¿no? ¿Este asesoramiento que realizáis es solo para socias de la asociación? Sí, para socias con 3 meses de antigüedad. Se puso esa norma un poco para evitar, para nosotros sería muy trágico y muy negativo, pues que un chaval de 15 años se hiciera pasar, cogiera el DNI de su padre, se hiciera socio, nos pidiera la guía de muerte voluntaria y muriera después de haber sufrido unas circunstancias de acoso que podría ocurrir, ¿no? Siguiendo nuestras instrucciones, ¿no? Entonces intentamos evitarlo, porque ya se tiene que esperar 3 meses, si es un socio reciente se le pide, se le llama por teléfono, sabiendo que yo personalmente creo que la información da poder, no incita a nadie ni facilita a nadie. Yo no estoy de acuerdo con que eso facilite que las personas vayan a tomar esa decisión, y además estamos hablando del extremo de los extremos, ¿no? Pero bueno, para evitar esto intentamos ser prudentes, porque es una información sensible. Socialmente hablando, ¿cómo crees que se percibe el trabajo de esta asociación? Bueno, yo te diría por las personas que han trabajado aquí, que vienen de fuera, Derecho a Morir Dignamente es la entidad de referencia en España sobre la eutanasia, suicidio asistido, testamento vital y decisiones al final de la vida. Nos dicen que tiene bastante prestigio, en el sentido de que es a donde ellos pueden consultar para conocer los detalles de toda esta casuística, de estas decisiones. Hemos hecho un informe de evaluación que ha sido, porque el Ministerio va un poquito arrastrando los pies, el Ministerio de Sanidad, tenía que hacerlo él, pero bueno, estamos ahí esperando a ver si reacciona. Hemos hecho un informe que ha sido muy bien acogido por parte de los medios, y en ese sentido creo que la sociedad nos percibe como una entidad necesaria. Y luego, una anécdota, a nosotros nos denunciaron una asociación fundamentalista que se llama Abogados Cristianos, en realidad denunció al Ministerio del Interior por concedernos la autoridad pública. Nosotros pedimos la utilidad pública no por los beneficios fiscales, que efectivamente los tiene, porque tu cuota te puedes desgravar una parte, sino porque supone una auditoría de alguna manera y los socios querían que se hiciera, ¿no? Bueno, pues el tiro le salió por la culata porque llegaron hasta el Supremo y el Supremo dijo claramente que si no hubiera una entidad como esta habría que crearla, porque los ciudadanos necesitan algún sitio donde compartir las dudas que puedan tener sobre sus derechos al final de la vida y sobre su muerte voluntaria. Y eso fue un espaldarazo muy interesante para nosotros. Claro, sí, sí, el propio el Tribunal Supremo, que eso sienta jurisprudencia, diga, a ver, es que ahora mismo esta gente es la única que lo hace. Y entonces, a mí me parece muy bien que lo hagan. Porque estos planteaban que el asesoramiento al final de la vida, que a ti solo te dan la guía de muerte voluntaria si eres socia. Por lo tanto, para ser socia tienes que pagar 50 euros al año, por lo tanto, no es una utilidad pública para todo el mundo. Y dice, oiga, no es verdad. Ellos, lógicamente, seleccionan a quién le dan la guía, lo cual decía el juez, lo cual me parece muy bien. Pero la que es el testamento vital, todos los actos públicos, toda la difusión que hacen en su web, sus revistas, redes y tal, es para toda la sociedad. Y eso es lo que aportan, ese es el interés general. Esa es siempre la gran pregunta del tercer sector. ¿Qué hacemos aquí? Y para terminar, ¿puedes contarnos qué te anima a ti personalmente a trabajar en esta asociación? Sí, bueno, la muerte es una escuela de vida. O sea, conocer a personas que están planteando su propia muerte, escuchar sus razonamientos, sus dudas, a veces la montaña rusa en la que están, ¿no? Te enseña mucho sobre la naturaleza humana. No sé, cuando viene un joven de 35 años que lleva 20 años con una esquizofrenia, dos ingresos anuales, una vida destrozada, ¿no? Por ese, pues lo comparte contigo, ¿no? Es doloroso, pero es muy interesante. Si te gusta profundizar en el sufrimiento de los demás, que al final esa es la tarea de un sanitario, ¿no? Entonces, a mí me parece un tema apasionante. Siempre vas tirando y sale una cosa y sale otra y por eso sigo aquí, ¿no? Porque me parece muy, muy interesante porque creo que es útil a los demás, por lo menos. Así luego nos dicen, no, pues muchas gracias porque aquí he podido hablar en un entorno seguro de mis miedos, de mis expectativas, de mis intenciones y me habéis ayudado mucho, pues estupendo.